No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Nos visita el licenciado Félix González Bolonino, que es encargado de la receptoría de Salta, del Defensor del Pueblo de la Nación, y con quien vamos a charlar un poco, un balance, vamos a hacer un balance del año, que nos va a contar un poco cuál es la actividad en Salta que está realizando la Defensoría, cuáles son los problemas que más le aquejan a la gente, cuáles son las consultas que se hacen, y por supuesto, un panorama también de su actividad. ¿Cómo te va, Félix? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Gracias. Contanos un poco cuál es la actividad que están programando para hacer en Salta y que también te ha traído un poco a la actividad de Buenos Aires. Bueno, estamos llevando, la idea es llevar al Defensor del Pueblo al interior de la provincia. Así que estamos haciendo un plan de trabajo para 2017, uh-huh. Preparándolo con material que vamos a ir a llevar para recorrer distintas ciudades del interior que normalmente tienen dificultades para acceder al Defensor del Pueblo. Y que, bueno, si bien hay sistemas digitales, por correo, uh-huh. La verdad es que mucha gente del interior de la provincia no está en condiciones de operar esos sistemas digitales, uh-huh. Así que es necesario... Por la consulta también, ¿no? Por la consulta en sí, antes de mandar una queja, quiere saber si se puede, si no se puede. Por supuesto, es, Fernando, la gente no tiene muy en claro, además, qué hacemos. Uh-huh. Entonces hay que ir a contarles qué hacemos, y bueno, ahí es donde se arman realmente, hay veces... donde hay mucha gente que se acerca por diferentes temáticas. Además, no hay una Defensoría del Pueblo provincial que muchas veces sirve también como receptoría de quejas o que nos puede pasar las quejas a nosotros cuando no son temas. Es decir, solamente hay una Defensoría del Pueblo en la ciudad de Salta. En la ciudad de Salta, efectivamente. Entonces, al no tener oficinas en el interior, la Defensoría Provincial también, es decir, el trabajo se hace más engorroso. Hay que ir directamente un día e instalarse allí. Y sí. Y por suerte trabajamos bien con el Defensor del Pueblo de la ciudad, que tenemos una buena relación. Y complementamos las actividades, uh-huh. pero bueno, esto ellos justamente, uh-huh. más aún, están restringidos a la ciudad de Salta. Nosotros queremos que toda la población acceda a lo, bueno, a la defensa del Defensor del Pueblo, bueno, hacemos este esfuerzo. ¿Y cuáles son los distritos que se proponen visitar, más o menos? ¿Cuáles son los lugares para ir? Mira, está Tartagal, que es la segunda ciudad de la provincia. Estuvimos en Orán, Metán, Rosario de la Frontera, Güemes. Puede ser que vayamos a Cafayate. En Cafayate tenemos una situación de usurpación de tierras bastante interesante, por una empresa sobre tierras públicas. En fin, creo que hay espacio como para llevar la palabra, digamos, o el canal de queja, que es nuestra unidad de trabajo de la Defensoría. De la Defensoría. Y contame, dentro de lo que fue este año, haciendo un balance del año 2016, ¿cuáles fueron los temas que más consultó la gente? ¿Por qué se acercaron a verte? ¿Qué es lo que le preocupó? De ANSES y PAMI. Hubo mucho desconcierto sobre el tema de la reparación y sobre todo de se cayeron programas de discapacidad, gente que caía dentro de fuera del esquema de golpe, tema de servicios, pero por ejemplo de se dieron de baja la garrafa social a un montón de beneficiarios y bueno, eso fue un trabajo que hubo bastante importante. Y las obras sociales. La cobertura de las obras sociales que están muy irregular, y sobre todo cuando viajé al interior era 100% problemas de obras sociales, PAMI, PROFE, IPS, que es la provincial de Salta. Esos son los temas más importantes que nos tocaban. También con un problema, el problema que tienen toda la ciudad, todas las provincias del interior, que es que todo se centraliza en la ciudad capital. Obvio. Que quizás para ir a hacerse una atención, si no hay un médico que atienda por PAMI en Tartagal, tenés que ir a Salta capital. Claro, PAMI en particular tiene prestación. El problema es muchas veces la calidad de la atención, la calidad del servicio, si hay o no hay disponibilidad de tal servicio. Lo mismo pasa con IPS. En el caso de PROFE, es la directamente PROFE no tiene médico. No tiene médicos en el interior. Es decir, los médicos son los médicos del servicio. Bueno, es como si fuera un hospital. El acuerdo que tiene es con el sistema hospitalario. Entonces no es muy claro. Dice, ¿para qué tenemos PROFE? Nos descuentan. cuentan y después te vamos al hospital donde es gratis. Bueno, ahí está la discusión que tiene la gente, se plantea. Y después, la única oficina de Profe está en Salta Capital. Sí, sí, sí. Imagínate, una persona en Rivadavia, Santa Victoria Este, está a 800 kilómetros de Salta Capital. Ir y volver, nomás ya se consumió toda su asignación universal. Sí, estamos hablando de pensionado. Sí, y además son dos días por lo menos de viaje, entre uno y otro. No va a ser tiempo para hacer el trámite y volverse el día. Exactamente. Es decir, ya tiene que venir a movilizarse a la ciudad de Salta. Bueno, esos son los temas que más preocupan. Bueno, también ha estado trabajando, bueno, en todo el tema de lo que son las campañas de concientización, violencia escolar y todos esos temas, violencia contra las mujeres. Es decir, el tema. Bueno, se toca eso cuando vamos a hacer trabajos en las de charlas en los barrios. Sí. Vamos a fortalecer ese trabajo. El problema que tenemos, y comentaba hace un rato con otros compañeros acá de la oficina, es que cuando uno va y arma estas reuniones se encuentra con que mucha gente viene a pedir trabajo. Ajá. Cosa que antes no pasaba, ¿no? Sí, ahora vienen a pedirnos trabajo a nosotros. Y cuando uno le explica no es la razón del del defensor, se genera ahí como uno, ¿y para qué vienen? Hay cierto nivel de agresividad que está presente, ¿no? Sí, está presente en toda la sociedad también. ¿Qué otros temas son los que más o menos también se han consumido? Bueno, otros temas importantes que son, digamos, propios de la provincia, que es el tema ambiental y el tema de la cuestión de pueblos originarios. Nosotros hace poco hicimos una visita, hizo una visita una delegación del defensor para ir a visitar un conjunto de 5 o 6 comunidades aborígenes en el Chaco salteño. Fuimos hasta allá y la verdad es que bueno, hay mucho trabajo por hacer ahí. Hay acceso a los derechos de la mujer, de los niños, da la educación, a la salud, no existe. Sí. Entonces hay que trabajarlo, hay que presentar, hay un informe importante que se está elaborando ahora sobre eso. Una situación similar a la que puede ser la de provincia de Chaco, es decir, con temas parecido. De nutrición, el tema... Sí, es muy parecido, mortalidad infantil, la nutrición... Es la misma población, son las mismas etnias que viven en un paisaje parecido y con unas distancias a la civilización, por decir así de alguna manera, digamos. Está a 500 pesos de, porque eso es lo que no es que esté a 70 kilómetros. Esos 70 kilómetros o 100 kilómetros pagan 500 pesos en moto para llegar ahí. Imagínate una persona embarazada, una mamá que va a dar a luz en una familia que no tiene plata para viajar y tiene que, no sé, hipotecarse, vender postes para juntar la plata para ese día. Es un acceso realmente muy dificultoso, es una realidad que a veces desde la propia ciudad de Salta, ni hablar de Buenos Aires, se puede percibir. No se puede percibir, seguro. Y bueno, y el tema ecológico, sobre todo el tema de desmontes, el tema del problema de las tierras, ¿no? De el desmonte para el cultivo, los agrocultivos y esas cosas, y el hay una tensión muy fuerte. La gran puja tensión que hay, ¿no? Sí. Incluso con medidas judiciales y todo, ¿no? Prohibiendo la tala. El desmonte está regulado, es decir, hay una parte que se puede, otra parte que no se puede. El Ministerio de Ambiente de la provincia es el que tiene la potestad sobre eso. Nosotros sí recabamos las quejas y las denuncias correspondientes a talas ilegales en zonas donde no se puede desmontar, que están desmontando. Bueno, eso es una constante. Nosotros tenemos, lamentablemente hay que decir que la mitad de los desmontes que se hicieron desde el 2009, que se sancionó, se pintó el mapa digamos de la provincia de Salta, los bosques nativos, la mitad se hizo en tierras que donde no se podía. Y la otra mitad sí. Y no es poca tierra, porque se ha aumentado la frontera agrícola en 500.000 hectáreas, o sea, el 25%. Es bastante. No es demasiado, pero es bastante. Hay mucha tierra todavía. Pero lo malo es que la mitad de esas tierras desmontadas se han efectuado área protegida. Eso también económicamente a la provincia le rinde, porque, es decir, económicamente en dinero de producción, como que dice. Le rinde a los propietarios de la tierra, no a la provincia. La provincia se ve beneficiada porque le genera un poco más de puesto de trabajo, cuando hay más, un poco más de consumo. Pero yo no tengo una mirada de que sea una relación directa. Pero lo que sí produce es estamos arruinando el medio ambiente. Hay mucha discusión, hay mucha tensión, hay muchos intereses. Pero se está trabajando. La provincia también está trabajando sobre lo que se llama manejo de bosque con ganadería integrada, es decir, claro, producir ganado dentro de ese bosque con algunas técnicas que le permiten al inversor tener unas ganancias muy importantes. Parece mentira, pero las tasas de rendimiento son muy altas en esas condiciones. Sí. Y evitar así que se desmonte. Claro, sí. Y acá nunca estoy en juicio, porque al final van a ir a parar todas al asador, pero hay una cuestión, una palabra que es maltrato animal, que es cuando al ganado vos le sacás el bosque que lo cubre del sol. Es increíble, porque cuando uno ve la situación, vos ves todo el monte, todo el campo pelado y un árbol. Y abajo del árbol están todas las vacas. Todas las vacas, claro. Porque no soportan el calor, se mueren de calor. Sí. No son animales además adaptados a eso. No son cebús. No son cebús, que el animal está adaptado a eso. Claro, buen animal, muy rico. Sí. Es decir, mucho más noble para las zonas áridas. Entonces, mantener un cierto grado de cobertura al animal también le baja el estrés, le aumenta el rendimiento. Así, es beneficio para el productor también. Hay muchas cuestiones técnicas que colaboran. Perfecto. Félix González Bolonino, te agradecemos mucho haber estado con nosotros en Agente y su Defensor. Muy claro, un saludo para toda la gente de Salta, por supuesto, deseándole un feliz año también para ellos y un buen trabajo para este año que viene. Muchísimas gracias a ustedes también, los felicito por estos programas de radio que siempre nos mantienen informados. Por supuesto, es la idea, comunicarnos con toda la gente. Hasta luego. Ahora presentamos las noticias. Afirman que los rayos UV dañan el ADN. La radiación ultravioleta del sol es considerada por la ciencia el mayor factor de riesgo para desarrollar cáncer de piel, el tumor más frecuente de todos. Lo consideramos fuente de energía vital, salud, luz, calor, vida, pero la exposición repetida y acumulativa a la radiación ultravioleta del sol es considerada por la ciencia el mayor factor de riesgo para desarrollar cáncer de piel, el tumor más frecuente de todos, que afecta al órgano más grande de todos, explicó el oncólogo Alejandro Turek. El especialista afirmó que tienen menos prensa que otros tumores porque raramente enferma gravemente o mata, pero tienden a regresar y a volver a aparecer.